Que la Constitución como conjunto de normas del Estado pueda resultar inspiradora para los escolares, a pesar del debate político sobre la Carta Magna abierto en la actualidad, puede resultar extraño, pero en realidad es lo que llevan haciendo los alumnos de primaria de Ubrique desde hace 24 años, a través de la convocatoria que promueve la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, el concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española que alcanzaba su 24ª edición en este año 2019. Un concurso al que concurría, cientos de trabajos por parte de los escolares de primaria, desde primero hasta sexto, de los distintos centros educativos de nuestra localidad y del que, obtenían 10 trabajos seleccionados que eran los premiados y que son los que van a disfrutar además también los alumnos que lo han elaborado de ese viaje cultural que tendrá lugar después ya de finalizado el segundo trimestre prácticamente del curso escolar. Nosotros vamos a conversar hoy con ellos que nos acompañan, vamos a conversar además también con el responsable de cultura del Ayuntamiento de Ubrique, con José Manuel Fernández Rivera, que está con nosotros y a quien pasamos a saludar. José Manuel Fernández Rivera, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también nos acompañan algunos de los premiados en ese concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española. Está con nosotros Javier Mateos Herrera. Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes. También Daniel Peña Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. Carmen Gago García, muy buenas. Hola. Elena Panal Bazán, buenas tardes. También nos acompaña Carlos Pérez García, buenas tardes. Buenas tardes. Y está con nosotros también Pablo Moreno Sánchez. Hola. Coge el micro, Pablo, porque tenías ganas antes de cogerlo, agárralo. Sí. Muy buenas. Y también está José Miguel Blanco, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues con ellos, que son algunos de los 10 premiados en este concurso, vamos a conversar durante los próximos minutos y vamos a conocer pues cómo se ha desarrollado la convocatoria. El pasado 5 de diciembre tenía lugar el fallo del jurado. Se tenía que decidir entre el volumen de trabajo que han sido presentados prácticamente por todos los centros educativos de nuestra localidad, ¿verdad? Pues sí, la verdad que sí. Una vez más, pues los centros escolares vuelven a colaborar con una iniciativa del ayuntamiento y se preparan para este concurso de redacción, que la verdad que lo tuvimos bastante complicado. En el jurado, pues estuvimos presentes en este caso, pues por parte del Partido Popular, Sergio Carrera, por parte de Ciudadanos, Patricia Carrasco, por parte de Andalucía por sí, José Antonio Bautista, y el que está hablando, José Manuel Fernández, por parte del Partido Socialista y Equipo de Gobierno. Yo desde aquí pues le doy las gracias a los compañeros de jurado, en este caso por lo difícil que lo tuvimos, y le doy la enhorabuena a todos los ganadores, que en este caso pues son estos 7 niños y niñas que van a disfrutar en este viaje de la Constitución que no se les va a olvidar nunca el haber ganado en esta edición. Desde aquí, pues la verdad que unos trabajos muy, muy bonitos, muy bien trabajados, y os vuelvo a dar la enhorabuena y las gracias por concursar. Bueno, cuéntales qué le ha correspondido a ellos como ganadores, de qué van a poder disfrutar. Pues nada, todos los años más o menos hacemos un viaje cultural que siempre viene basándose en este caso, pues visitar el Parlamento de Andalucía. Nos sentamos en los asientos, en este caso, pues de todos los políticos, del presidente de la Junta de Andalucía, y podemos disfrutar de todo lo que conlleva a lo que es la realización de un pleno, en este caso, pues en el propio Parlamento. Aparte, pues tenemos actividades culturales y lúdicas que las realizaremos una vez que se vaya acercando más la fecha que vamos a escoger, dependemos de que nos la comuniquen el propio Parlamento, pero será una vez que pase la Semana Santa, ya un tiempo allí en Sevilla algo más caluroso, no ahora en época de invierno, y nos uniremos, pues iremos a ver seguramente actividades que se realizan allí, que no quiero decir nada hasta que os escuche hablar un poquito sobre esas redacciones que habéis preparado. Oye, ¿qué os haría más ilusión, visitar el Parlamento andaluz o ir a un parque temático en Sevilla, o algún tipo de atracción de este tipo? Visitar el Parlamento andaluz. ¿En serio? Bueno, pues esto es sorprendente, no me lo esperaba yo que me dijeran eso. Les gusta, cuando llegan allí y se sientan en este caso en cada asiento de los políticos, pues se quedan sorprendidos. Les gusta subirse al atril y empezar a hablar, y todo lo que quieren son fotos para pasárselo a la familia, y la verdad es que es sorprendente. Pero bueno, después cuando vamos a los parques temáticos, en este caso pues en Sevilla hay muchas actividades, después pues en la noche en el hotel, que me imagino que será la primera noche que salen ellos sin su familia, y ese nerviosismo, pues creas que no, lo tienen desde ya. Sí, porque son todos alumnos de en su gran mayoría de sexto de primaria, por ejemplo, Javier, Daniel, también en este caso Elena, Carlos, tienen 11 años y son alumnos de sexto de primaria. La única más pequeñita es Carmen, que tiene 9 años, pero va a cumplir mañana 10, ¿a que sí, Carmen? Sí. Me has dicho que mañana es tu cumpleaños, ¿no? Sí. Pues felicidades por adelantado. Gracias. Ella tiene 9 añitos, pero va a cumplir 10 y es de quinto. Y bueno, prácticamente todos los que han ganado son o de sexto o de quinto de primaria, los más mayorcitos, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí, pero bueno, te sorprende en este caso pues que la edad es lo de menos pa las ideas y lo preparado que llevaba en este caso pues esta redacción escolar. Pues si queréis podemos hablar un poco de los trabajos que habéis presentado. Antes, fuera de antena, estábamos comentando cómo habíais optado por presentaros al concurso. Y yo creo que todos coincidís en lo mismo. Esto ha sido una obligación por parte de vuestro tutor correspondiente, ¿no? Os han obligado a hacer el trabajo en clase porque por voluntad propia no salió de vamos a participar en el concurso, ¿no? A ver, contadme la experiencia. Venga, por ejemplo, Javier, que me estaba contando antes cómo comenzó a trabajarlo. Al principio, nuestra maestra nos dijo que el trabajo no era obligatorio. Y al final no lo íbamos a hacer nadie. Y nos dijo que si no lo hacíamos, nos suspendía lengua. Y lo tuvimos que hacer toda la clase entera. ¿Y tú cómo lo valoras ahora, después de haber hecho el trabajo, que un poco os tuvo que ahí empujar un poquillo, ¿no?, el profe? ¿Cómo lo valoras el haber participado? ¿Estás contento, imagino, ¿no?, después de haber ganado? Estoy muy contento. Y con esfuerzo se consiguen las cosas. El caso de Daniel es muy parecido, ¿no? También el maestro, vuestro tutor, tuvo que dar ese empujoncito, ¿no?, para que presentarais las redacciones. Sí, porque mira, mi maestro al principio nos dijo del tirón: o me hacéis esto en X tiempo, o suspendo lengua todo. Entonces, pues nos pusimos toda la clase a hacerlo. Y bueno, Carmen, que también es del mismo cole, ¿no?, que Daniel, la Reina Sofía, los dos. Que no compartís profesor porque sois de distinto curso, ¿no? También fue una imposición. Fue ahí que os invitó el profesor a hacerlo, ¿no?, el maestro. Sí, yo desde el principio ya quería participar en los concursos porque en todos los concursos que puedo participar siempre me gusta hacerlo porque aprendo más cosas y a veces tiene... Bueno, siempre tiene una recompensa que... En esta vez ha sido que voy a ir a un viaje cultural. Oye, ¿en qué concurso más has participado? Participé en el de cuentos sobre la discapacidad de Discovery y en más concursos a nivel del colegio de la clase. Bueno, en el caso de Elena también, ¿verdad? En el cole también. ¿Cómo se llama tu maestro? Cintia. ¿Y ella qué os dijo? Nos obligó a hacer trabajo y nos dijo que le iba a poner nota, le iba a hacer fotocopia y le iba a poner nota. O sea que el trabajo que habéis presentado vosotros al ayuntamiento se lo quedó también la maestra después y os puso nota. Sí. ¿Y ha coincidido la nota con el premio? ¿Ha sido buena la nota? Bueno, el premio desde luego lo habéis ganado, ¿no? Que eso ya es una ventaja, ¿verdad? Bueno, cuéntame un poquito, Elena, ¿cómo preparaste tú el trabajo? Por ejemplo, me decía antes Javier que él había estado investigando en internet primero para, bueno, ponerse al día sobre la Constitución, sobre lo que es, sobre lo que recoge y demás, y así poder hacer su texto, su trabajo. Yo imagino que todo lo habéis preparado así, ¿no? ¿Cómo lo habías hecho tú, por ejemplo? Investigando primero y después haciendo un pequeño resumen y sacando algunas ideas y poniéndolas... expresa con mis palabras. Claro, es como, así es como se hacen los trabajos, ¿no? ¿Y qué es lo que te llama a ti la atención de la Constitución Española del 78? Lo que tú recogiste y que después plasmaste con tus palabras en ese texto, ¿verdad? En esa redacción. Bueno, ahora me lo cuenta, te lo va a pensar, ¿verdad? Y ahora me lo cuenta. Carlos, por ejemplo, Carlos también del Fernando Gavilán. Sí. E imagino que igual que Elena, como trabajo de clase, ¿no? Me decías antes. A mi maestra no le gustó la opción porque acabamos de dar la Constitución y iba a contarlo de nota. Y algunos no lo querían hacer y lo obligaron. ¿Y tú qué eras? ¿De los partícipes, de los que quería hacerlo o de los que no? Los que quería hacerlo. ¿Sí? ¿Elena también era de los que quería hacerlo? Sí. También, ¿verdad? Bueno, y Pablo es del Ramón Crosa. Sí. Y aquí también el profe, bueno, pues contribuyó un poquito, ¿no?, a que hicierais el trabajo. Sí, nos obligó. Os obligó, básicamente. Pero tú me decías antes, fuera de antena, que tú estabas muy contento y que tú querías hacerlo, ¿a que sí? Yo sí. ¿Cómo lo has hecho? Yo, primero, busqué un poquito de la Constitución Española y puse, pues, que decía que todos los españoles teníamos el derecho y el deber a trabajar. Uh-huh. Y puse como una historia, ¿sí?, del maltrato animal. Venga. ¿Y cómo lo enfocaste? O sea, tú hablaste del maltrato animal, ¿no? Sí, con mi imaginación, sí, extraordinaria. Pero fue una historia inventada, ¿verdad? Sí, sí, inventada. Totalmente. Y a través de ahí, pues, hablaste de los valores que recoge, sí, la, sí, Constitución, sí, ¿no? Sí. Esa es, además, uno de los valores que se tienen en cuenta, los criterios que se tienen en cuenta a la hora de premiar, ¿no? La originalidad y también el factor literario, ¿no? Que bueno, no solo sea un texto elaborado con fundamentos sobre lo que es la Constitución, sino que además también, pues, esa imaginación, ¿no?, que tienen los pequeños, esa creatividad, se plasme, ¿no?, en la redacción. Sí, aparte de como en la hecho del maltrato animal, pero hay muchos que nos explican en este caso, pues, de un niño inmigrante que viene y está solo en el cole y empiezan ellos a ayudarlo, a otro en el que los padres no tienen trabajo y no tienen para comer y los propios niños de clase se encargan de ayudarle. La imaginación es muy amplia y la verdad que te quedas sorprendido cuando empiezas a comprobar el buen trabajo que realizan, y la verdad que es bastante, bastante bonito. José Miguel Blanco es el único representante, además, del Víctor de la Serna. Tiene 10 años y es de quinto. Eres uno de los más pequeños y has sido premiado. Yo imagino que tienes que estar bastante contento y orgulloso, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Estás contento? Oye, ¿qué te han dicho en tu cole? ¿Tú has comentado que has ganado el premio? Yo se lo dije y nadie se lo creía y, pues, le estuve diciendo que salía por Facebook una hoja que le habían echado fotos y, pues, lo miró la seño y ya, pues, todo el mundo se lo creyó. ¿Y tú cómo te presentaste al concurso? ¿También la seño dijo hay que presentarse? Sí, porque si no nos cateaba también. Oh, vaya, anda que... Y de todas maneras, todos tus compañeros presentaron trabajo. Sí. Y de tu clase tú has sido el único ganador. ¿Qué te han dicho ellos? Que felicidades, que muy bien eso. Uh-huh. ¿De qué era tu trabajo? Cuéntame. Pues yo estuve buscando por internet, sí, algunos derechos de niños y, pues, los copié. Uh-huh. Y los trabajaste, los pensaste, ¿no? Los asimilaste y después... ¿Lo copié? ¿Lo preparaste? Muy bien. Bueno, pues como decíamos, el concurso, que alcanza su 24ª edición, ha tenido varias variaciones, ¿no?, a lo largo de la historia. Yo recuerdo que años anteriores se establecía un artículo concreto de la Constitución para abordar como temática principal y para que los alumnos lo trabajaran. Y bueno, de un tiempo a esta parte eso se ha cambiado, se ha modificado y se ha dejado la temática, pues, libre. El tema es simplemente la Constitución en sí y ellos son los que eligen cómo tratarla, cómo abordarla y qué aspectos son los más interesantes. Yo no sé si en este periodo que decía yo antes, ¿no?, convulso un poco políticamente, en el que se está debatiendo si se reforma o no se reforma la Constitución, en el que se hablan de artículos muy concretos, como puede ser el 155, no sé si os suena de algo, o si la habéis investigado, ¿no?, en internet previamente para hacer el trabajo, si ellos plasman toda esa realidad que estamos nosotros viviendo en sus trabajos. Tú que has tenido oportunidad de leerlo. Pues sí, la verdad que en estos últimos años, pues, la temática se dejó libre por eso, porque era muy, muy complicado, un tema muy exclusivo, la información siempre era la misma, era difícil a la hora de hacer ese fallo del correspondiente jurado para este premio. Se dejó libre y es verdad que te sorprende, porque hay niños que no solo te ponen el artículo 155, sino muchísimos artículos que uno ni se lo sabe. Y entonces, pues claro, te sorprende de la información. Hay muchos que es verdad que se nota que son realizados por los propios padres, otros se nota que son copiados directamente de internet, y hay otros que te da la sorpresa, como en el caso de la mayoría de todos ellos, en el que esa incertidumbre que tienen ellos o esa inquietud, ilusión, ¿no? O inquietud a la hora de ayudar a compañeros o animales, o en este caso lo que ellos traten a diario, pues lo plasman en el papel. Ellos, hay muchos que nosotros directamente, el que vemos que está trabajado directamente de internet, un copia y pega directamente, pues ni se empieza a leer, pero lo de ellos es sorprendente, y es verdad que te das cuenta, pues eso, de que poco a poco va avanzando la redacción escolar de estos premios y los niños, los trabajos que lo vienen realizando. En el tema político, pues ya sabemos cómo se encuentra la situación, bastante, bastante complicada a día de hoy, pero bueno, para eso se encuentra la condición bastante clara, y nada, ahora que se cumpla y que se seguirá trabajando. De todas maneras, bueno, ellos, como decían antes, han investigado previamente y han conocido, ¿no? Imagino que si no, los debates que existen en torno a la Constitución actualmente, sí, lo que es la Constitución, para qué sirve y se creó y por la que nos regimos, ¿no? Todos los españoles, y a partir de ahí pues han sacado ya sus propias conclusiones y han realizado y elaborado sus trabajos. Yo quiero acercarme un poquito más a los trabajos de vosotros. Algunos ya me lo habéis comentado, ¿no? Como por ejemplo Pablo, que me decía que había hecho ese trabajo sobre el maltrato animal, pero el resto, por ejemplo, que me queda por conocer. Venga, Javier, vamos a empezar por ti de nuevo. Pues yo lo he hecho, por ejemplo, de una historia, de que un hombre había creado un libro porque las personas no se comportaban bien por la calle. Sí. No tenían reglas. Y ese hombre había creado un cuento muy grande, con hojas de color oro, por fuera rojo, y la llevaron al ayuntamiento a ver si podía hacer las nuevas reglas en la Constitución. Y se la aceptaron, y ya todo el mundo, toda España, tiene unas reglas que tiene que cumplir. Entonces, has hablado de la necesidad de crear esas normas de Estado, que para vivir en sociedad son básicas, son elementales, ¿no? Y bueno, pues están ahí recogidas a través de la Constitución. Daniel, por ejemplo, ¿cómo lo has plasmado tú? Yo hice una especie de cuento sobre como si la Constitución fuera una persona, diciendo que la trataban mal porque no cumplían sus reglas. Sí. Y un día, pues eso cambió, porque hay algunos que no las cumplen, pero otros sí. Y después puse algunos de sus derechos, como que los más importantes. Y después pues expliqué un poquito su vida y eso. Un poco todo, los dos abordáis el sentido, ¿no?, de la existencia de la propia Constitución, de esas normas de Estado. Carmen, ¿cómo la has trabajado tú? Cuéntame tu temática. Mi historia iba de que una niña que era española, pero sus padres eran africanos, su piel era oscura, entonces en su colegio no la trataban bien por su piel. Entonces un día ella les dijo que ella había nacido en España y la Constitución también la acogía, que también tenía derecho a que la respetaran, y entonces desde ese día todos los niños la respetaron porque también tenía derecho a ser respetada. Te habla del artículo 14, en el que todos somos iguales sin discriminación alguna por razón de raza, sexo, nacimiento, en fin, es uno de los artículos más básicos y elementales, ¿no?, que no solo están en la Carta Magna, en la Constitución Española, sino prácticamente en los derechos universales. Elena, ¿tú cómo has basado tu temática? Me iba un diálogo entre dos niños, que a un niño le habían dicho la maestra que investigara sobre la Constitución, pero la amiga, la maestra, había dado ese tema con la maestra y se lo fue explicando, y su abuelo le dijo muchas cosas sobre la Constitución para que el niño lo entendiera, y al final el niño le pusieron una nota y... O sea, tú has hecho un poco igual que Carmen, ¿no? Has asimilado todo lo que es para ti la Constitución y la has llevado a tu terreno, poniendo un ejemplo que tú has querido elaborar, ¿no?, con ese texto. Carlos, por ejemplo, venga, cuéntame. Yo lo he hecho sobre que había tres niños y querían crear una Constitución, pero tenían un problema, que era que no sabían cómo hacerla. Sus padres eran Pepe Reno y Mónica Mí. Ellos lo apoyaban y vivían cerca del paseo marítimo. Fueron creando ideas sobre que las mujeres y los hombres tenían los mismos derechos. Ellos querían firmarla el día, no me acuerdo, bueno, porque era el día de su padre. Tenía un plazo desde el 31 de diciembre hasta ese día. Sí. La firmaron ese día y a día de hoy hay personas familiares de ellos y viven en Ubrique. Tú lo has personalizado total, ¿no? Lo que es el tema de la Constitución. Bueno, cada uno lo asimila a su manera, ¿no? Y lo trabaja desde luego a su manera. Yo imagino que en clase el maestro o la maestra habrá dado algunas pautas también para ayudaros, ¿no? A la hora de realizar los trabajos, de explicaros quizás lo que es la Constitución al margen de vuestra investigación por internet, ¿no? Como me decía antes Javier, ¿no? Pablo ya me comentó, él ya me dijo, y José Miguel también, ¿no? Me comentó un poco cómo había trabajado él. No sé si tú me quieres comentar algo más, José Miguel. Nada, este que no. Bueno, pues enhorabuena a todos, a los 7 que estáis aquí acompañándonos, a los 10 en general también. Sí, porque ha faltado Marina Carrasco López, del Ramón Croza, Miguel Ángel Torre Pino, del Reina Sofía, e Irene Olmedo Borque, del Sagrado Corazón. Este año pues han participado todos los centros escolares, han obtenido premios 5 de 6 centros escolares, creo que ha sido Benafeli el único que no ha habido ningún alumno que haya obtenido premio, y la verdad que nada, contento con los centros escolares, que vuelvan a participar, que apoyen esta iniciativa ya tan antigua como este concurso de redacción escolar, y nada, esperando ya pues que se vaya acercando la fecha, que vayamos ultimándole en este caso pues ese viaje cultural, que ahora veremos todo lo que se van a poder disfrutar en esos días, y nada, muchas gracias a todos, disfrutar y que pasen un buen feliz año nuevo, y los Reyes Magos que están aquí ya cerca, ¿no? Que le habréis pedido muchas cositas, ¿no? Sí. Bueno. Pero habéis portado bien, ¿no? Habéis ganado un premio y todo. Sí. Digo yo que la recompensa tendrá que ser también en función de vuestros esfuerzos, ¿o no? Sí. ¿Qué esperáis de los Reyes? Muchos regalos, ¿no? Bueno, pues enhorabuena a todos ellos por haber estado hoy aquí acompañándonos, además también por ese premio, por ese reconocimiento y por ese esfuerzo que habéis empleado a la hora de elaborar estos trabajos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a José Manuel Fernández Rivera, concejal de Cultura, no sé si algo más para concluir. Pues nada más, que pasemos una feliz fiesta de lo que queda y nada, que le traiga muchos regalos a estos niños y a todos los niños de Ubrique. Él conoce a los Reyes de Ubrique, ¿eh? Así que ahora podéis decirle algo, ¿de acuerdo? Gracias por estar con nosotros.